el chamamé es un sentimiento que se transmite de padres a hijos, de maestros a alumnos. Así lo entiende Raúl Alonso, hijo de paraguayos, nacido de casualidad en Itatí, embajador cultural de Itatí y declarado ciudadano ilustre de Corrientes, en referencia a su trabajo cultural y docente, con alumnos destacados, entre otros, los Aloncitos, quienes llevan ese nombre en honor a su maestro. Escuchamos El Sentir del Chamamé, del álbum El Sentir Chamamecero, de y por Raúl Alonso. Hola, soy el músico Raúl Alonso de Corrientes y quiero dejar un saludo muy especial para toda la audiencia del programa Litoraleña que conduce mi amiga Eugenia Coria Zuligoy. Para ella y para todos, un fuerte abrazo.